Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a Término Medio. Muy buenas tardes, 7 y 6 en toda la República Argentina. Aquí empezando un poco pasados por agua. Debo reconocerles que en el clímax de la lluvia se me ocurrió salir para la radio. Y bueno, yo no uso paraguas, yo considero que el agua es agua y no es, salvo que sea lluvia ácida, que no suele ocurrir acá, no. El agua es agua, ¿viste? Y no por caminar más rápido te mojas menos. Entonces dije, bueno, voy a salir. Bueno, cuando salí era más o menos el diluvio universal que me agarró y casi me estrolo contra el 39 antes de tomármelo. Quiero decir, con una de las, una chapa del gobierno de la ciudad, de alguno de sus servicios, que estaba toda mojada, me rebalé, me hice de goma, pero bueno. Todo bien, Yo no quería arrancar hoy matando al gobierno de la ciudad, pero es así. Y también quiero agradecer a la gente de Taller de Radio por Radio, que nos dio este pase con Juan Pablo. Y bueno, le agradecemos mucho los comentarios y los felicitamos también, ya que han dicho que era el último programa y que, bueno, a partir de ahora van a seguir igual hasta el último martes de diciembre, ¿no? Pero bueno, con otro formato. Así que les agradecemos mucho la gentileza de habernos dado el pase. Muy bien, 7 y 7. Voy a tratar de secarme mientras y le voy a decir buenas tardes a Matías. Buenas tardes, yo también estoy mojado. Yo salí a la mañana tranquilo, con mi camisita, con unos 25, 26 grados, planeando el día. Después salí y me sorprendió la lluvia. A muchos les pasó, muchos salieron desabrigados, porque no sé si no está anunciado. No, lo peor es que tampoco soy tan quejoso, porque a mí los días de lluvia me encantan, no me molesta mojarme. Ahora, empaparme entero, viejo. ¿Por qué tanta injusticia? Juan Pablo, buenas tardes. ¿Cómo te va? Sí, no, es terrible esto de las injusticias. Es terrible. ¿Te das cuenta? Hay gente que tiene hambre y yo me mojo. Claro. A pesar de que me guste la lluvia. Bueno, les cuento, vamos rápidamente, vamos a empezar con las vías de comunicación y les cuento qué vamos a tener. Dale. Se puede comunicar al teléfono al 4551-9498 a través del mail a terminomedio@hotmail.com.ar. También nos pueden escuchar por la página de la radio, que es www.radiolibre.org.ar, y si no, visitar nuestro blog, que es terminomediofm.blogspot.com. Recuerden que ahí, aparte de toda la info, están subidos todos los audios y todas las entrevistas que realizamos a través de todos los programas. Así es, pueden repasar todos los contenidos. Juan Pablo, bueno, coméntanos de qué va hoy la columna. Y te imaginas, creo que se lo pueden imaginar, hoy es fácil. Sí, tiramos así. Sí, porque de hecho va a ser tema de conversación, pero bueno, vos vas a hacer el análisis. Sí, no, porque aparte, más que análisis, vamos a enfocarnos en algunas de las cuestiones que no se ven tanto cuando pasan estas cosas. Obviamente vamos a hablar de WikiLeaks y su gran escándalo, este escándalo mediático que armó en el mundo. Decir esto de escándalo mediático es casi como un anticipo de qué vamos a hablar. Bien, Matías. Vamos a tener música y deportes como siempre. Vamos a hablar un poquito del Dakar, que parece que venía bien, pero después se pinchó con el accidente que tuvieron los Patronelli, que tuvo Marcos Patronelli. Parece que el hermano Alejandro va a todos lados con él, y si él no corre, Alejandro tampoco. Así vamos a hablar también, sí, no sé por qué. También vamos a hablar de música, y vamos a hablar de una curiosidad, es un rumor en verdad, pero es una curiosidad que capaz, quizás, hace el Indio Solari y puede llegar a sorprender a muchos. Epa, bueno, eso lo vamos a estar esperando, Bueno, yo le comento, seguramente vamos a hablar, como decía Juan Pablo, de WikiLeaks. Vamos a explicar un poquito qué pasó, qué es WikiLeaks, y qué era lo que estaba desentrañando. Vamos a hablar también, mañana 1 de diciembre es el día de la lucha mundial contra el SIDA. Vamos a hablar un poco también de eso. Bueno, entre otras cosas, varias de las cuestiones. Pero bueno, les comento la temperatura para arrancar. Bueno, 25 grados, la humedad del 54%, y bueno, y el cielo está nublado. ¿Va a seguir lloviendo? ¿Va a seguir lloviendo? Y aparentemente hay pronóstico de lluvias todavía. Así que esperemos que no, por lo menos cuando salga, ¿no? Tenemos la ventana abierta. Pero tenemos una ventana con un cielo nublado, pero sin lluvia, O sea, no está lloviendo en este momento, sino que toda la lluvia se incorporó a mi ropa. Así que tranquilo, Mauricio, porque de hecho pasé ahí por Juan B. Justo y Santa Fe, estaba ya la gente del 103, pero no estaba inundado. Está un poco enojado con Mauricio, me parece. Sí, ¿no? No. Vamos a dejarlo ahí, por lado. Aparte lo tenemos alquilado, Mauricio, hablamos todo. Claro, no, y a mí no me gusta hacer hincapié sobre uno solo, porque yo no te la vengo acá de acá, yo no estoy ni con uno ni con otro, y vengo y hablo más todo de Macri, viste, como hacen muchos otros, que, bueno, Vamos a dejarlo ahí también. 6, 7, 8 veces. Sí, vamos a tener novedades con eso. Ahora después les cuento con quién vamos a hablar en las próximas semanas, porque también nos vamos a encargar de eso. Ya está, ya pasó el duelo. Sonó bravo, ¿eh? Sonó. Sí, porque la verdad estoy un poco cansado. Algunas cosas ya me cansan. Empecemos. Bueno, a ver, ¿qué les puedo contar? Hay bastante, por eso. Les comento. ¿Recuerdan la policía, toda la controversia que se armó con la policía metropolitana, no? Uh-huh. Bueno, la policía metropolitana, y esto interesa en el barrio donde estamos, va a llegar hasta 6 nuevos barrios. 6 nuevos barrios que no estaba patrullando, y debido a las nuevas incorporaciones que se dieron en estos últimos tiempos, Mauricio Macri y Bursaco, y bueno, todos los miembros del gabinete periódicamente van, no sé cómo se llama, pero creo que es puesta en funciones o algo así, se los va de a poco se los va condecorando para que salgan a la calle. Y ahora, a partir del jueves a la noche, van a empezar a patrullar Agronomía, Parque Chas, Chacarita, La Paternal, Villa Ortúzar y Villa Crespo. Así que esos 6 barrios van a estar incorporados a lo que es la seguridad, ¿no?, de la Policía Metropolitana, parece, ¿no? ¿Cuál es el alcance jurídico de la Policía Metropolitana? Bien, la Policía Metropolitana, como no tiene el poder, no tiene la justicia no está en manos de lo que es la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, se limita a colaborar con la Policía Federal. Es decir, puede intervenir en delitos, puede hacer allanamientos, como pasó esta misma semana, creo que fue el domingo, el lunes, en la Villa 31. También desbarató otra banda de CDs truchos hace muy poquito, hace menos de un mes hará, desbarató toda una banda que se dedicaba a las copias pirata, y colabora con la Policía Federal. Detiene un ladrón y llama a la comisaría de la jurisdicción para entregárselo. Y obviamente decirle cuál es el delito que cometió. Ah, una especie de Batman, pero formalizado en un cuerpo policial. Así es. Y la diferencia con Batman es que no tienen las pistolas Tazara. Así que se las prohibieron, ¿eh? Por la justicia dispuso un fallo en ese tenor. Igual cuando ves llegar el auto de lejos, parece el Batimóvil. Algo así, sí. Con las luces. Sí, sí, bueno. Parece que viene escuchando música, pero es un boliche. Lo tenemos a Rodríguez Larreta, que es parecido al Guasón. Ah, bueno. Pero son mucho más aburridos que Batman. Rodríguez Berreta, sí. Se destinarán a la zona 36 patrulleros y 14 motos, además de 70 cámaras de seguridad. Los casi 600 agentes trabajarán en 2 turnos de 7 a 23. Estos 6 barrios se suman a los 4 en los que ya funciona, que son Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Coghlan y Saavedra, que forman parte de la Comuna 12. Así que será la Comuna 4, que incluye a los barrios de Parque Patricios, Pompeya, Barracas y La Boca, la próxima en la que comenzará a trabajar la Metropolitana. Yo creo que en realidad esa zona debería haber sido la primera, porque es la más alejada, la que está más desconectada, la que tiene menos organismos del Estado, son todas casas. Me parece que era la más desprotegida, pero recién será la tercera zona que tendrá la protección, por decirlo de alguna forma, de la Policía Metropolitana. También es cierto que algo tiene que haber, aunque sea un patrullero así, aunque sea metropolitano o lo que sea, pero lo cierto es que desde la federal, en esa zona en particular incluso, no hay. Salvo que te vayas a Caminito y veas un policía del turista, que si no le hablas en polaco no te entiende. Así que, bueno, eso en materia de la Ciudad de Buenos Aires, y además que inherente al barrio donde estamos, que es el barrio de Chacarita. Así que así será. Bueno, también les comento, ¿se acuerdan de la piña de Graciela Camaño? Parece que fue hace 4 meses más o menos, ¿no? Bueno, sí. No, fue la semana pasada, fue el viernes, el miércoles de la semana pasada, tortazo a Kunkel. Bueno, tras la piña, Camaño lanzó su candidatura. ¿A qué? A gobernadora de la provincia de Buenos Aires, bajo el apoyo de Eduardo Duhalde, quien también prepara, obviamente, para el 20 de diciembre su candidatura presidencial. Ajá. ¿Cuál será el eslogan de Graciela? El obvio es ese de pega fuerte. ¿Es? ¿Vos lo sabés, Matías? Sí, es Camaño pega fuerte en la provincia. Graciela pega fuerte en la provincia. Así será entonces la campaña que va a empezar a... Es hermoso, ¿no? Decime si no es hermoso. Perdón, yo lo dije en broma. No, perdón, no, sí. Es real. Quiero decir, lo había escuchado, pero siempre di por hecho que era una broma. No, es ese. Es un... De hecho, en su Twitter... Arrancamos con la campaña, Graciela pega fuerte en la provincia. Ah, bueno. Ah, bueno. Sí, el golpe sí, la catapultó. El de Alife, sí, exactamente. Así que bueno, ¿qué va a hacer, che? En cualquier momento la campaña de los políticos se las hace en Barcelona. Sí, más o menos. Es más, no sé si leer Barcelona es un poco más serio que todo lo demás. A estas alturas. Bueno, también quería comentarles que hay bastante, un dato que no hay que dejar de lado, que es la represión que hubo en la provincia de Formosa, 3 muertes, uh-huh. Por lo menos 2 víctimas eran integrantes del pueblo Com, aborígenes, originarios, que estaban luchando por un por las tierras, por tierras que son de su propiedad y que aparentemente iban a ser avasalladas, entregadas por la provincia, que con la policía pretendía desalojarlos. Bueno, hubo un confuso, todavía es un confuso episodio, todavía se está tratando de determinar de dónde partieron los disparos. Hay acusaciones cruzadas, el gobierno de la provincia incluso dijo que los disparos comenzaron por parte de los indígenas, de los aborígenes, y obviamente las comunidades originarias están diciendo que fue la policía la que arrancó con toda la violencia. Y ahora se está tratando de determinar qué es lo que va a pasar. Lo cierto es que el gobierno nacional todavía no se pronunció en ese sentido. Sí lo hizo cuando fue la muerte de Mariano Ferreira, el militante del Partido Obrero, muerto por la patota sindical de la Unión Ferroviaria, pero no lo hizo ante la muerte de 2 aborígenes y un policía en medio de todo lo que fue este conflicto. Así que bueno, habrá que ver qué está pasando. Es algo que todavía, desde tan lejos, todavía no podemos tratar de dilucidar. Sí hay marchas, lo bueno es que sí hay marchas del Partido Obrero, de los movimientos de izquierda que están marchando incluso hoy mismo, no sé si ahora mismo deben estar todavía, frente a la casa de la provincia de Formosa, en el centro porteño, para pedir el esclarecimiento de todo esto que fue, bueno, que ocurrió en esa provincia. Disculpame, nosotros habíamos hablado de un caso parecido del cacique Chocobar, ¿no? Del cacique Javier Chocobar, que fue uh-huh. asesinado el 12 de octubre del año pasado, precisamente el día de la raza, hoy el día del respeto por la diversidad cultural. Y lo habíamos comentado acá, y es un caso muy parecido, la verdad. Uh-huh. La distinción, digamos, el tono distinto podría ser es que el otro sí era un terrateniente que además venía amparado por policías de la provincia de Tucumán que habían participado de la última dictadura junto con el dictador Bussi. La diferencia es que acá se sabe que fue la policía la que reprimió y que, bueno, que el gobierno tampoco nada está haciendo, ni nacional ni provincial, con un gobernador que es Ska. Uh-huh. ¿Mm? No nos olvidemos. Vamos a pasar entonces a las 7:18, un poquito de deportes, ¿te parece, Matías? Me comentabas recién lo de Marcos Patronelli. Te comentaba lo de Patronelli, bueno, primero vamos a empezar diciendo que el Dakar, bueno, hay 88 inscriptos argentinos. Uh-huh. Es la edición en donde más argentinos hay. Recordemos que los franceses tienen tradición de turismo de este tipo de deportes. Bueno, ahora parece que los argentinos los desbancamos, todo el tema del furor del Dakar que empezó en el 2009 y este va a ser el tercer año consecutivo que se va a correr, que lo va a organizar entre Argentina y Chile. Van a ser muchos los argentinos y los puntos que va a tocar de nuestro país el Dakar van a ser, bueno, va a salir Buenos Aires, Entre Ríos, van a pasar por la provincia de Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, San Luis y San Juan. Un montón de provincias. A esta noticia se le suma la baja, quizás, para mí no, del ex campeón, del último campeón del cuatriciclos, el argentino Marcos Patronelli, que parece que sufrió un accidente en la localidad de Alvear cuando estaba practicando con su cuatriciclo. La primera información decía que él se había quebrado los 2 tobillos. No sé si es verdad, porque parece... Juan me dice que sí. Bueno, se quebró los 2 tobillos. Había tenido un golpe que lo había dejado... ¿Cómo? 4 meses. Ah, por 4 meses inhabilitado. Uh-huh. Bueno, entonces se confirmaría que no llegaría a la edición del Dakar. Sí, de todas maneras, hasta ahora lo que se sabe es que dijeron por ahora. Claro. Pero todo indica que no lo van a hacer porque el hermano no quiere hacerlo solo. Sí, para mí la lesión no es tan grave como realmente la pintan. De y puede modos, ser que Marcos... Llegue. Hay que esperar una evolución, de todos modos, hay que ver cuál es la gravedad, la densidad de lo que le sucedió. Sí. Según explicaban los médicos, el problema está en que la fractura de los 2 tobillos es lo que ellos llaman quirúrgica, es decir, eso. Se tiene que operar. Claro. Y una operación siempre requiere una demanda, un tiempo de hecho, lo que yo te digo, lo que escuché antes de venir acá, justamente. Sí, no zafa del cuchillo. No, de hecho anunciaron oficialmente que no corre. Claro. Pues justamente por esto, porque ahora le daban el alta, pero después lo iban a operar, con lo cual ahí es donde calculaban ahí cuatro meses. No, no. Y para el Dakar 2011, o sea, la otra edición, parece que Perú quiere intervenir y el presidente Alan García estaba haciendo los tratados para que el recorrido finalice. Ojalá allí que se lo lleven, la verdad que sí. Sabes que la primera incursión del Rally Dakar creo que fue en 2009, que lo traen de Europa o de África. Uh-huh. La Asociación de Arqueólogos de la República Argentina denunció que iban a hacer varios trayectos a campo traviesa, pasando por zonas vírgenes, donde todavía no habían sido exploradas y donde se aseguraba había reliquias de por lo menos 6.000 años atrás, 4.000 años atrás, que no se iban a poder recuperar si los autos pasaban, autos, camiones, helicópteros, todo lo que pasara, iba a perjudicar esto. Se impusieron varios medidas judiciales, varios recursos judiciales para tratar de frenarlos, pero fue muy sobre la hora y prácticamente no hubo ningún fallo que pueda detenerlos para obligarlos a cambiar de recorrido. Esto que vos decías de los lugares vírgenes fue uno de los problemas que tuvo el Dakar antes de ser trasladado a Sudamérica, creo que fue en los 80, cuando atravesaban un desierto, que creo que era francés, se les queda el auto y aparecen, en el momento en el que ellos se bajan a ver qué tenía el auto, esto en el medio del desierto, no sé cómo se llama el grupo este, no quiero cometer errores ni ser respectivo, no sé cómo se llama el grupo este de gente, beduinos a camello, en camello. Sí, sé lo que te referís. Sí. Claro, bueno, que directamente... Tuareg, nos dice Cristian. Gracias, Cristian. Tuareg. Aparecieron y lisa y llanamente los decapitaron porque ellos estaban atravesando una zona que era no recuerdo si era sagrada. Religiosa. No recuerdo si era religioso o político el asunto. Mm. El tema es que estaban cruzando una zona que no debían. Y al parecer habían advertido a la organización que eso iba a pasar en caso de que pasara lo que pasó, valga el juego de palabras, que se quedara un auto ahí. En la medida en que pasaran, bueno, nada, pasaron 100 kilómetros por hora, listo. Sí. Pero si creo que habían advertido que si alguno se quedaba iba a pasar eso. Y eso fue por cruzar territorios de los cuales no se sabía casi nada, justamente. Claro. Otro problema que tuvo el Dakar el año pasado acá es, este año mejor dicho acá, es el tema de las muertes. La gente se ponía muy cerca del trazado de la ruta y... Sí. Los autos una mala maniobra o quizás se comía una curva en la que no doblaban, creo que no recuerdo si hubo, creo que hubo una muerte, sí, como decís vos, y también hubo una muerte de un piloto, ¿te acordás? Hubo un accidente, no me acuerdo puntualmente en qué provincia, en uno de los recorridos ya de vuelta, me parece, hubo un accidente fatal que se suma a las cientos, bueno, no sé si llegan a 100, pero son varias muertes del Rally Dakar por parte de pilotos y de espectadores en este tipo de eventos, con lo cual estoy absolutamente en contra, no solo por lo que decía, sino que me parece demasiado extremo, demasiado peligroso, porque los expone también a los pilotos, pero también a la gente. Hay cierta organización, pero ¿cómo podemos tener medidos cada paso en un trayecto tan largo? Tan largo. No, es imposible. De todos modos, yo creo que lo que vos decís, lo de los pilotos, hay una elección personal de ellos. Sí, por supuesto. En el tema del público hay una cosa que es, yo lo escuché una vez, quiero decir, el público es muy imprudente. Yo he tenido la suerte de cubrir incluso carreras de Fórmula 1 y hay un público que vos por más que le digas y le expliques y le pongas vallas, fíjate que hay una regla muy simple que siempre se da en los rally para el público, en toda carrera a cielo abierto, por decirlo así, hay una regla para el público que es muy buena de entenderla. Nunca ponerse en un lugar de salida de una curva. ¿Cuál es el lugar de salida? El lugar contrario al que el auto dobla. Porque ahí es donde despista. Entonces, dice, está bien, pónganse en las curvas, pero pónganse en los lados de adentro. Y esto lo explican. Yo en un rally en la provincia, no me acuerdo, ahora hace muchos años trabajando, he recibido hasta una suerte de folleto explicativo diciendo, bueno, está bien, usted vaya y póngase, pero no vaya acá, no vaya acá. Y esto lo tenía toda la gente que estaba ahí, tenía el papelito en la mano y vos veías que la gente iba igual. Sí, claro. Sí. Visualmente, para un fanático del deporte, sí, lo entiendo. Es mucho más lindo ver ese recorrido del auto, verlo adentro. Pero es como dice Hernán, es un riesgo. Es completamente innecesario, que termina perjudicando a un deporte que dentro de lo que puede hace, trata de tomar alguna medida. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona entonces todo este tema. Te cuento la última, que es acerca del delantero de Río, Diego Bonanote. Recordemos que él estaba implicado en la causa del choque que había tenido y había fallecido lamentablemente los tres amigos. Bueno, quedó sobreseído, La jueza tomó esta resolución porque acreditó que la pericia accidentológica practicada al auto había causado que el accidente se había producido por el hundimiento de la ruta y no como en un principio se decía que le había tomado alcohol de más. Y, perfecto. De todos modos, lo que sí se determinó es que iba a una velocidad excedida. Iba a una velocidad excedida, aparte en unas condiciones climatológicas que no eran las mejores. Recordemos que llovía, una lluvia torrencial. Pero bueno, igual aseguraron que es probable que el fiscal apele este fallo. Así que veremos cómo sigue este tema. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿eh? Ya venimos con más Término Medio. Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Si se puede evitar, no es un accidente. Cumplir la ley salva vidas. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Qué linda está la beba. ¿Y el varón más grande, el Miguel? Ayer cumplió 12. Está en el campo trabajando con el padre. ¿Ya trabaja? Pobre. Ay, María, ¿cuántos chicos trabajan? Y más chicos. Y así aprenden. Ningún niño aprende trabajando porque ningún trabajo es para los niños. ¿Pero qué le puede pasar? El trabajo en el campo los expone a daños, accidentes y lesiones. Las máquinas o herramientas los pueden lastimar, los pesticidas los pueden enfermar. El trabajo los cansa, les impide jugar y aprender en la escuela. Por eso en la Argentina y en el mundo, el trabajo infantil está prohibido. Los adultos al trabajo y los niños a la escuela y a jugar. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela. Hoy vengo a hacerme el análisis de VIH. En Argentina, 2 de cada 3 personas con VIH piensan yo no lo tengo. Por eso, aunque vos pienses yo no lo tengo, asegúrate. El test es simple, rápido, confidencial y gratuito en los hospitales públicos. Informate al 0800-222-WESPED. O en www.huésped.org.ar. Es un mensaje de Fundación Huésped. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda. No es la alarma de la casa, ni del auto. No es la alarma del negocio, ni del banco. Es la alarma de la infancia. La situación de la infancia es alarmante. Niños, niñas y adolescentes son el bien más preciado de una sociedad, y el Estado debe garantizar su protección integral. El país del futuro lo estamos haciendo hoy. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. Muy bien, 7:28, seguimos con Término Medio, seguimos con más información, algunas noticias. Bueno, les comento, hay una noticia un poco llamativa por acá y bueno, vamos a ver qué. Porque lo que pasa es que la estoy bajando. ¿Querés que te haga música de suspenso? No es necesario, pero tampoco los quiero hacer esperar en vano. Pero bueno, no. Bueno, les comento otra cosa. Casi la mitad de los británicos creen en los extraterrestres y cerca de un 80% dice que el cáncer es la enfermedad que más necesita una vacuna, según mostró un sondeo realizado por una de las instituciones científicas más antiguas del mundo. Más de la mitad creen en los extraterrestres. Alf tenía mucho rating, recuerdo. La Royal Society de Gran Bretaña reveló que el 66% de los consultados en una encuesta por la celebración del 350 aniversario de la entidad dijo que el control y la erradicación de las enfermedades debería ser una prioridad central para la ciencia. Ese sí es un buen punto. Casi la mitad de los británicos, el 44%, creen en la existencia de extraterrestres. Más de un tercio piensa que la ciencia debería buscarlos activamente e intentar establecer contacto con los denominados aliens. Una estadística que trepa al 46% entre los hombres. En la cual me incluyo, pero no soy británico. No, sí, vos ya sabemos que vos vas a ir a la terraza a recibirlos. En un ratito les voy a, en las estrenas de cine les voy a comentar la invasión. Se van a morir. Pero cuando hablemos de cine.

o sea, no nos hemos juntado para ni para hacer este disco, ni para hacer el Broadway, ni para hacer algo puntual. Nos hemos juntado. De hecho, nunca nos terminamos de separar, pero sí tuvimos como cada uno ganas de investigar otros grupos, otras cosas, de otros géneros por ahí, y todos hicimos otras cosas con la música, laburamos de músicos con otra gente, o sea, a mí me tocó, y quise hacerlo también así, investigar el escenario de diferentes lugares, ¿viste? No desde el lugar del cantante paradito ahí en el medio, sino también me gustó y experimenté mucho viajar con otros grupos y tocar con otra gente, ser parte de otras compañías y hacer muchas cosas. Y la verdad que doy las gracias a todos con los que compartí el escenario y hoy me siento muy muy muy contento, ansioso, nervioso, como casi como la primera vez o tal vez más incluso, porque ahora la verdad que siendo más grande lo tomo desde otro lugar y por ahí hasta con una responsabilidad y una cosa así que a veces tengo que decir, bueno, paremos la manija porque tampoco te vas a volver loco. Bueno, ahí está entonces, el próximo viernes 3 de diciembre vuelven Las Sabrosas con todo, nuevo CD, con un show, bueno, y esperemos que se extienda para todo 2011, ¿no? Obvio. Yo creo que vamos a estar, la verdad que tenemos muchísimas ganas y muchas ganas de volcar un montón de años que estuvimos separados o cada uno haciendo sus canciones y haciendo cosas, ahora juntarnos y nuestras canciones ahora tienen algo de cada uno de los integrantes. Yo traigo una melodía, me junto con Pablo, por ahí hacemos la letra y Fuchi termina la producción y Nahuel se encarga de la percusión. Es como que todos los temas tienen la mano de los cuatro, que era lo que a nosotros nos identificaba de alguna manera. Nosotros hacemos los temas, producimos nuestras canciones, hacemos las letras, hacemos la música. Medio que es como toda una autogestión. Uh-huh. Bueno. ¿Y cómo fue la repercusión? ¿Tuvieron ustedes así personalmente mucha gente que les dijo que bueno, que volvieron después de tantas otras gente? La verdad que fue inesperado e increíble la cantidad de gente que se comunicó con nosotros vía Twitter o vía Facebook y todas esas cosas que yo la verdad que no estoy muy conectado, debería por ahí ponerme un poco más conectado, pero los muchachos tienen el seguimiento diario de eso y por la calle mismo. Yo la verdad que me doy cuenta que ahora con tanta, hubo mucha difusión, está la gente de Caras y Caretas apoyándonos en esto y hizo una pegatina por todos lados y eso es tremendo, que no sé, mi tía de Matadero me mande un mensaje, te vi por acá, y el otro en Saavedra, mirate, el otro, y está buenísimo. Y la verdad que en todos estos años siempre recibimos muchísimo cariño y muchísimo entusiasmo de la gente y la pregunta siempre era la misma, ¿y por qué no se juntan o por qué se separaron? Y la verdad que no nos separamos por algo puntual, ni nos juntamos por algo puntual. Creo que la vida nos llevó a tener de alguna manera y querer y que nazca de vuelta estas ganas de compartir la música y la vida, porque nosotros empezamos yo tenía 20 años cuando grabé el primer disco y hoy ya tengo más de 30, más de 35 también, y es muy diferente de los lugares de donde vos lo encarás en un momento y en otro, y esta vez la verdad que estamos muy muy muy pero muy excitados, entusiasmados, hay una ansiedad tremenda y unas ganas muy muy muy grandes. Vos contabas recién de la separación. Igual, pese a la separación, no sé, los clásicos como que todos nos acordamos, como El Muerto Se Fue de Rumba, Quién Te Quita Lo Bailado, Ay Candelá, Candelá, Candelá, que decía el estribillo, nunca dejaron de sonar ni en las radios, ni en los boliches, ni en fiestas de 15 y demás. Así que con una vigencia terrible vuelven. Sí, eso pudimos notar y ahora que nos volvimos a reunir y los comentarios también de cada uno, che, yo sigo escuchando los temas y sí, claro. Es como que los temas se han hecho, no quisiera alardear, pero creo que pasaron de ser por ahí un hit de aquel momento a ser casi un clásico, ¿viste? Uh-huh. Sí. Bueno, van a estar en el Teatro Broadway esos temas también, ¿no? Aparte de los nuevos. Sí. Nosotros no renegamos de nada. Nosotros esos temas nos han abierto un montón de puertas

Bueno, ya estamos volviendo entonces, con las sabrosas. La verdad que muy bueno, le deseamos lo mejor, en esta vuelta, porque se nos nota humilde, se nos nota buenos pibes, la verdad que se merecen que tengan toda esta repercusión que tienen por el regreso, La verdad que volvieron tanto que la verdad no tenían cara que vuelvan ellos, la verdad es toda una buena noticia, sí. Y aparte esta letra está muy buena, más apuntada a lo social, no venían haciendo esto, no los tenían acostumbrados, y está buena la fusión entre su ritmo y otra letra que es la que no venían escribiendo, que es todo el tema de lo social. Está bárbaro. Bueno, vamos a seguir entonces en lo que es materia de actualidad. Si te parece, Matías, recordanos las vías de comunicación. Nos pueden llamar al 4551-9498. Se pueden comunicar a través del mail a terminomedio@hotmail.com.ar. También nos pueden escuchar por el sitio de la radio, que es www.radiolibre.org.ar. Y si no, visitar nuestro blog, que va a estar la entrevista de las sabrosas zarigüeyas, que es terminomediofm.blogspot.com. Muy bien, bueno, les comentaba entonces al comienzo del programa que íbamos a hablar de todo este escándalo mundial, internacional, diplomático, llamado WikiLeaks. Que en realidad no es WikiLeaks, se le ha llamado el Cablegate, o el Cablegate. ¿Ya se le puso ese nombre? Ya se le dice Cablegate. ¿Por qué? Porque precisamente sale de la publicación de los cables que se envían. Vamos a empezar desde ahí. Vamos a contarle a la gente que los cables son un sistema interno de comunicación directa que se utiliza entre las embajadas. Entonces, de esa manera, permite que una información que es necesario que lo conozcan las sedes diplomáticas de todo el mundo se transmite más fácil. Es decir, sí. Si Estados Unidos necesita informarle a todas sus embajadas determinada cuestión, se envía un cable. Si Argentina también lo hace a todas las embajadas o a alguna en particular. Ese es el sistema. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, se filtraron 250.000 de esos cables que mantenía Estados Unidos con sus respectivas sedes diplomáticas en varias partes del mundo, sí. Y se destapó la olla. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no solamente pedía algunos informes respecto a la actividad local de determinada sede diplomática, sino que también pedía cuestiones personales, como por ejemplo las huellas dactilares de los presidentes de la región, el iris, una toma del iris de cada presidente. Ajá. Y ADN, el ADN de cada presidente. Bueno, entonces también involucra a la Argentina y con algo un poco más delicado. ¿Cómo qué? Bueno, Estados Unidos le pidió a la sede diplomática de su país en la Argentina que averigüe cuál era la situación del estado mental, de salud mental de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y también del temperamento de su marido. Obviamente, él ya desaparecido, Néstor Kirchner, pero en pleno auge de la gestión de su mujer, así lo pedía Estados Unidos. ¿Cómo se conoce esto? Y eso es lo que también es importante contarles. WikiLeaks. ¿Qué es WikiLeaks? WikiLeaks es una página que pertenece tiene como tutor a Julian Assanger, que es una persona que se dedica precisamente y a través de WikiLeaks a publicar información confidencial, secreta, interna, que habitualmente no se conoce. Bueno, la página se dedica a eso. Por eso, Julian Assanger es un tipo que no se sabe dónde vive, no se sabe dónde está, no se sabe cuándo viaja en avión, no se sabe ni siquiera el día exacto de su nacimiento. Se conoce que la fecha, el año, creo que es 1971, pero no se conoce cuando nació. Cuando viaja, se suele alojarse en las casas de sus fanáticos, digamos, de los fanáticos que leen mucho WikiLeaks y que se enteran muchas cosas, se hospeda ahí. Bueno, por eso, por la persecución que obviamente sufre, está en esa situación. Esto es el escándalo de WikiLeaks, porque además involucra a la Argentina. Y puntualmente, ¿cómo se conoce? Un soldado, aparentemente de entre 22 y 23 años, bajó todos esos comunicados y se los transmitió a WikiLeaks, a Julian Assanger. Julian Assanger, a su vez, antes de publicarlos en la página, se los transmitió a 5 de los diarios más importantes del mundo, que son The Guardian de Gran Bretaña, Le Monde de Francia, Der Aspiegel, creo que es de Alemania, El País de España, y me está faltando uno, que es el New York Times de Estados Unidos. 5 de los principales medios de todo el mundo, que son citados por todo el mundo. Mismo acá hay una edición local de The New York Times, que la publica los sábados el diario Clarín, que seguramente obviamente va a estar con toda esta información el sábado. Y así es como se filtró y se publicó todo en WikiLeaks. El gobierno argentino hasta el momento guardó silencio con respecto a este escándalo, y sobre todo a lo delicado de uno de los cables que pide información sobre la salud mental de la presidenta. Y tampoco dijo nada, porque aparentemente en uno de los cables, cuando Sergio Massa era jefe de gabinete de ministros, entre 2008 y 2009, sí, se habría referido al expresidente argentino Néstor Kirchner como psicópata y monstruo. Opa. Así que ahora parece que otro de los que está contra la pared y al que internamente le están exigiendo explicaciones es a Sergio Massa, un aliado acá que se está yendo. Sí. Forma parte del grupo de los 7, de los 8, que son los intendentes de La Plata, bueno, de varios municipios que se están alejando del kirchnerismo y que están proponiendo, Sergio Massa proponiéndose para el año que viene para candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Un escándalo de grandes dimensiones que va a seguir por muchos días más, porque hoy y mañana y por todo lo que resta se van a seguir publicando los dos, cada uno de los 150.000 cables que tienen información súper confidencial. Todo eso se va a ir conociendo a medida que pasen los tiempos. Hoy el diario El País, en su edición impresa, también en la Argentina, la edición impresa argentina, ya publicó toda la información sobre Cristina Fernández. Aparentemente todavía basta mucha información por publicar. Otra de las cuestiones era la colaboración que le daba El País Argentina a Estados Unidos para entablar relaciones con Bolivia, para que la relación con de Estados Unidos entre Bolivia sea afable, digamos. Claro, sí. ¿Eh? Y Argentina había prestado colaboración, se había presentado como uno de los mediadores. Incluso en uno de los cables dicen, la catalogan a Cristina de ineficiente en su materia de política exterior, porque dicen que viaja a Honduras para intentar tapar en medio del golpe de Estado, para intentar tapar la derrota de lo que fue las elecciones del 28 de junio del año pasado. No se queda en el país. Bueno, ajá, es muy complicado. En la edición del país.com van a poder leer todo completo lo que en materia de Argentina concierne a todo este escándalo, pero también están involucrados Paraguay, Bolivia, Chile, están involucrados toda la región y muchos de los países. También están Irán, por supuesto, y Rusia, dos de las potencias que están manejando, están teniendo una carrera de análisis radioactivos, de radioactividad, que pueden involucrar incluso a todo el país, a todo el mundo. Juan Pablo, vos tenías un análisis con respecto a este tema. Más que análisis, son preguntas. Yo sigo a WikiLeaks hace más de un año. Ajá. Y uno de los primeros momentos en los que WikiLeaks trascendió fue cuando publica los, hace una desclasificación de todos los mensajes de textos que se enviaron cuando fue el atentado dentro del radio, de un radio establecido en Nueva York, cuando fue el atentado a las Torres Gemelas. Uh-huh. Y esto se publicó. No sé de dónde lo habían conseguido. Sale en los diarios que la página había publicado esto. Y yo, como muchos otros, la página, esto tuvo 1,000,000 de descargas en 2 días. Claro. La carpeta con los mensajes. 250.000. No, me estoy refiriendo al momento este que te digo de los mensajes de. Sí, de todas maneras todavía está. El tema, digamos, WikiLeaks es lo que es. Vos lo explicaste bien y no hay mucho que agregar al respecto. El tema es que acá se empieza a debatir en un límite muy difuso por dos lugares distintos. Por un lado, uno de los problemas y uno de los contrasentidos que genera el propio sitio es que la noticia pasan a ser ellos, la noticia pasa a ser la infiltración, más allá de qué, claro, es lo que se filtró. Porque yo desde ayer estoy escuchando a todo el mundo hablar de WikiLeaks, lo cual está bien en tanto citamos fuente de información. Me pareció, si bien más turro, por usar una palabra clara y que se entienda, si bien es mucho más turro, me pareció mucho más claro lo que hace Clarín, tomar la información que baja WikiLeaks y hacer su recorte y publicarla en función de sus propios intereses. No tuve la oportunidad de verlo en otros diarios. Vos decís que se le está dando más importancia a WikiLeaks y no a los cables, que realmente, teóricamente, es lo que importa. Es que en cierto sentido es lo que pasa y es un poco inevitable. Cuando yo les traía a colación lo de hace un año, no es por decir hace un año lo conozco, sino porque me llamó mucho la atención cuando yo, que esto incluso está posteado en el blog, yo nunca hablo en mi blog, pero esta vez me parece oportuno porque viene muy ejemplo de lo que quiero decir. En aquel posteo yo contaba que lo que más me llama la atención cuando yo esa madrugada me quedo mirando, porque sí, me quedo mirando y leyendo los mensajes como todo el mundo, una aclaración, no eran fáciles de leer porque era una desclasificación, no había mensajes limpios, sino que era toda una sucesión de caracteres, números, palabras, y en el medio iban apareciendo, uno tenía que hacer como un rastreo casi arqueológico. Pero lo interesante es que todo lo que baja Wikileaks arrancaba desde las 12 de la noche del 11 de septiembre. ¿Qué quiero decir? Que los mensajes estaban guardados desde mucho antes de que comenzara un atentado terrorista en la ciudad de Nueva York. Y esto estaba evidenciado en los mensajes que estaban ahí. ¿Por qué? Primero, por la hora, obvio. Y segundo, porque hasta el momento en el que se estrella el primer avión hay toda una sucesión de mensajes, incluso de feliz cumpleaños recuerdo haber leído. Era un mismo destinatario, muchos mensajes de claro. Happy birthday, happy... Bueno, entonces, ¿qué pasa? Acá lo que se estaba poniendo en evidencia era que por algún motivo los mensajes eran cooptados por la policía de Nueva York y estaban guardados en algún lado, sin importar quién los mandaba y para qué. Y esto pasó desapercibido. La noticia fue que se publicaron los mensajes de texto y que alguien encontraba un mensaje en el que se decía: vamos a salir pronto, te espero amor, y estos mensajes con cierto sentido más trágico, por decirlo así. Pero pasó desapercibido un hecho que en algún sentido debería ser el más significativo. Porque Wikileaks no propone un análisis y no tiene por qué tampoco. Ellos se proponen como lo que son. Yo te doy la información, la regalo. Digo, una de las cosas que me llamó mucho la atención de escuchar ayer fue ponderar lo que hace Wikileaks antes de publicar una información. ¿Qué es? Ellos consiguen, en este caso como contaba antes Hernán, consiguen la información a un soldado, se las baja todo. Y se ponderaba que se hace un chequeo de esa información. Se dijo, lo que hace Wikileaks es chequear la información y después recién publicarla. Y esto casi como si mereciera un aplauso. Con lo cual, está bien, puede ser que merezca un aplauso, pero a ver, esto es lo que debería hacer toda la prensa. Claro. Chequear la información antes de publicar. Digo, hey, muchachos, todos los que estudiamos periodismo, en todos los terciarios, en todos los lugares que se pueda estudiar, sabemos, por lo menos en teoría, que chequear. Entonces, ¿qué es lo que está reformulando Wikileaks? Hay una información que es clave. El tema es, también es difícil suponer que desde los distintos gobiernos y presidentes y todo, hay muchas cosas que no se supieran desde antes, quiero decir. También tiene algo similar a cuando fue lo de Echelon. Y aclaro que yo me confieso, soy un confeso fan de Wikileaks desde que lo descubrí hace un año, me resulta un sitio fascinante, justamente por este tipo de información que dan a conocer. Pero me parece que tenemos que hacer algo con esa información. Digo, ¿cuál es el sentido de saber algo si no hacemos algo con eso? Y esto es lo que está pasando. 450.000 son en total los mensajes. 250.000 son los que dieron a conocer ayer y hoy van a dar a conocer otro tanto y mañana otro tanto. Es decir, estaban dosificando la manera de entregarlos. Y además, la información que se va a empezar a publicar a partir de hoy, y se conoció hoy, va a involucrar a un gran banco de Estados Unidos que fue salvado por la crisis, sí, por Estados Unidos, por la banca de Estados Unidos en la crisis de 2008. Así que esperemos el nombre también, de qué nombre, de qué, sí, de qué faltan, banco se trata. Faltan un montón de cosas. El tema es, volvemos a lo de antes. Digo, a ver, pongamos un ejemplo muy claro. Hablamos de 450.000 cables. Watergate fue un solo caso. Y derrocó un gobierno. Quiero decir, ¿es necesario 450.000? ¿Hasta qué punto toda esa información desmedida no nos pasa de largo justamente por eso? Y por eso la noticia pasa a ser Wikileaks. Porque es tanto lo que hay. Hoy en TN hablaban con un periodista del diario El País, que vos lo nombraste antes. Y era fascinante verlo desde nuestro lugar de periodistas. Era fascinante ver cómo en definitiva estaban sacando al aire lo que se suele hacer puertas adentro de las redacciones y los canales, que es llamarse entre colegas de un lugar, de una punta a la otra del mundo o de un país, y decirse lo que se estaban diciendo con un lenguaje más formal, que era: che, ¿y a vos qué te sirvió? Porque a nosotros nos vino bárbaro esto. O sea, ¿qué extracto es el que publica El País? ¿Y ustedes qué extracto publican? Digo, me parece desmesurado plantear lo que hizo Wikileaks si antes no decimos qué hacemos con eso. Wikileaks tiene una propuesta muy clara. Yo consigo esto y lo publico, lo chequeo y lo publico, insisto, lo que debería hacer toda la prensa, ¿no? Y esta es la postura de Wikileaks, nada más. Ellos pasan a hacer la noticia. Pero hagamos algo con eso, porque si no, esto que vos contabas, Hernán, de la presidenta, sí, es cierto. Pero no es la primera vez, ya pasó con el gobierno de la Rúa, el tema es que ahora nadie lo recuerda. No, en este caso tiene cierto asidero cuando Revista Noticias publicó en tapa sobre toda una incógnita sobre el estado de salud de la presidenta, quien se dice en esa tapa sufre un trastorno bipolar. Pero además esto también lo publica Noticias en su momento, y de hecho, muy en off the record, pero sí entre la prensa y los periodistas. Sabemos que hace mucho tiempo que se... Desde la época que era diputado. Se suele correr ese estilo. Pero bueno, te comento que hay una novedad porque va, una ampliación. En realidad, un diplomático norteamericano, pocas semanas después de abandonar, relató que pocas semanas después de abandonar la jefatura de gabinete, Sergio Massa le aseguró que quien dirigía el gobierno era Néstor Kirchner y que la presidenta Cristina Kirchner cumplía órdenes. Uh-huh. Esto se desprende también del escándalo WikiLeaks. Bueno, pero también ese es el punto, otorgarle entidad a algo que dice otro gobierno. Digo, ¿cuáles son los alcances de que el gobierno de Estados Unidos se le ocurra preguntar por la salud de la presidenta de Argentina? Digo, también me parece que a veces, y esto también tiene que ver con el mismo efecto contraproducente que genera este tipo de acciones, digo, también no nos detenemos un minuto a preguntarnos eso. Está bien, preguntan, piden, perfecto, pero ¿hasta dónde es el alcance de eso? Mientras no haya, vos decías de los distintos países, como Estados Unidos invadió Panamá, puso un presidente, después lo sacó. Hay muchas cosas que ya sabemos. El tema es, ¿las confirmamos oficialmente? Perfecto. Pero bueno, digamos y pensemos de acá en más con esa información hacer algo. Si no, la noticia, como vos decías antes, 2, 3 días, un año, va a seguir siendo WikiLeaks. Y el contenido, que es donde puede estar lo verdaderamente interesante, y nos va a seguir pasando de largo. Ahora hay un escándalo, no sé cuánto va a durar. Está claro, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Acá lo que más se conoció fue el escándalo, y justamente lo que no se sabe es de WikiLeaks. Nadie tenía idea de que era WikiLeaks, y la vieja que está ahora en la casa escuchando la radio de 80 años no sabe que es WikiLeaks. Está claro, lo que más llegó y lo que más penetró en la sociedad fue el escándalo, y de eso no hay ninguna duda. Sí, ya se sabe qué es lo que pasó y sabemos qué es lo que... Ahora, hay que explicar de dónde sale, porque la información no cae como la lluvia de hoy. Me salió de algún lado. Es que hay un tipo que está atrás de todo esto que se está escondiendo. Es que lo que pasa es que vos me parece que no te das cuenta que hay una discusión que tiene que ver con si es un sitio web o es un medio de comunicación. Con lo cual, la discusión, y vos deberías entenderlo como periodista, es muy finita porque en el momento en el que se establezca eso, esto pasa a ser o robo de datos o cubrir a la fuente informativa. Es muy largo. El tema seguramente bueno, vamos a seguir la semana que viene. Ya nos estamos quedando con muy poco tiempo, pero vamos con Matías con la información de la música. Te cuento una rápido de música. ¿Te acordás que te había dicho una noticia del Indio que podía llegar a sorprender? Si eso sí, se confirma. Porque en su nuevo disco parece, entre los tantos covers que va a incluir uno de Soda Stereo. Así que bueno. De Soda Stereo, sí. El tema va a ser en la Ciudad de la Furia, parece. Así que bueno, vamos a ver el tema de la rivalidad y cómo lo toma el público. Ahí quiero ver, quiero ver a los ricoteros cantando, que se muera Cerati. Y obviamente que es el público del Indio, es el público ricotero. Y a veces quizás el problema está más entre las bandas que entre el Indio entre y el público y de las bandas. Entre el Indio Solari y Gustavo Cerati. Bueno, va a ser un montón de covers, va a estar bueno. Por ejemplo, va a ser covers de Más Fuerte, covers de clásicos de rock nacional como de Manal, de Pescado Rabioso, y uno de Sumo, que la verdad que me muero por escucharlo. Va a ser TV Caliente de Sumo, va a estar muy bueno. El nuevo disco del Indio se va a llamar El Perfume de la Tempestad, muy buen título, y lo va a estar presentando en marzo del año que viene en Salta. Así que bueno, si se confirma, acordate que va a levantar Bolvaria Y también hay una actividad solidaria. Me he olvidado. Van a participar varias bandas. Exacto, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que va a ser el primero de diciembre, mañana. Va a haber una maratón. En verdad es un caminatón. Dos kilómetros por SIDA. Ya hace varios años ya. Exactamente, esto va a ser el domingo 5 de diciembre a las 4 de la tarde. Van a salir de Parque Patricios, más precisamente de Caseros y La Rioja. Y bueno, van a estar Estelares, El Bordo, Los Cazurros, Vagantes Nocturnos, Mamá Chabela y bueno, un montón de bandas más. Vamos a pasar un tema del Bordo que se prende en cuanta movida solidaria haya. Vamos a escuchar Los Perdidos de El Bordo, un tema viejito. Sí, mientras te comento que se pueden adquirir las remeras de la Caminatón. Ajá. Salen 35 pesos y se consiguen en Florida y Diagonal, Callao y Corrientes, Acoite y Rivadavia, Caseros y La Rioja, y en la Trastienda, sí. Y en todos los locales de Mister Miga. Ahí 35 pesos. 35 pesos. Bueno, no, parece que no tenemos... No tenemos disponible... No importa, lo dejamos para... Los Perdidos. Bueno, Los Perdidos del Bordo. No, se perdió el tema, ahí está. lo vamos a tener seguramente no va a faltar la oportunidad. El Bordo está presente. Dale. Bueno, yo aprovecho y muy rápido les digo que se va a estrenar esta semana. Les cuento que fui a ver La Invasión, Skyline, en realidad se llama Skyline. Sí. Le pusieron La Invasión porque Skyline en seco no dice nada. Pero bueno, dice llamadamente, trata de gente que se queda encerrada en un edificio cuando empiezan a caer naves espaciales. Opa. Que invaden la Tierra. ¿Escena destacada? A ver. Yo creo que mis hijos no, pero tal vez mis nietos vuelvan a ver en el cine, tal vez ellos sí, una escena en la que un mortal, un ser humano común y corriente, vence a golpe de puño a un pulpo metálico extraterrestre. ¿Pulpo metálico extraterrestre? No, no, es realmente, esa debe ser la mejor escena que vi en los últimos años del cine. Tiene efectos especiales, tiene explosiones, tiene todo lo que ya conocemos, incluso la pizca aquella de vanaglorismo, creo que está bien dicho, yankee, por la que muchas veces uno dice, ay no, porque los yankees siempre tienen que salvar al mundo. Sí, hay una nave madre y llegan los aviones de la Fuerza Aérea Norteamericana. Sí, obvio, desde ya. Y además yo después, al principio suscribía eso, pero después digo, la película la hacen ellos. ¿Quién pretende que gane? Obviamente. Las Islas Fiji, no, son ellos. Así que, bueno, hay bastante acción, pero ya les digo, esa escena destacada que me quedó ahí como... Me reí mucho, incluso. Así que bueno, también se va a estrenar el documental del mes, en el ciclo del documental del mes se va a estrenar Burma BJ o Burma BJ, que trata sobre Birmania, la dictadura militar en Birmania. Es un documental que fue filmado en la clandestinidad, ya que hay policías, y vos sacás una cámara en el medio de la calle, inmediatamente tenés agentes del gobierno infiltrados que te meten preso. Uh-huh. Así que lo pueden ir a ver a partir del jueves 2 de diciembre en el Cine Club Mon Amour, en Malva, Cine Gomón, en el Cosmos, en el Cine El Cairo, y bueno, también se va a proyectar en la provincia de Santa Fe y en el Chaco. Y por último, también se va a estrenar Maitland, la película referente a la vida de Víctor Maitland, el director de cine porno. Ah, sí. Que, bueno, la película trata sobre su vida porque aparentemente se va a retirar, no va a hacer más películas porno, Víctor Maitland. Así que eso se estrena el jueves 2 de diciembre. Lo vamos a extrañar. Bueno, será así. Ah, y de paso le agradezco también a la gente de Nova Citroën, primero por la nota también de Las Sabrosas, pero también me invitaron el viernes a Aerogenia 2010. Ah, ¿cómo la pasaste? Una exposición sobre artículos eróticos, bueno, servicios eróticos, uh-huh. ¿No? Estaba Playboy, había chicas en muy diminuta ropa. Ahí. ¿Famosos? Había un par de famosos, pero estaba Violeta Lorré, novia de... No es más novia de Ricardo Ford. No, me parece que no. Estaba Ricardo García, el marido de Adriana Aguirre. El ex marido de Adriana. Ah, sí, el que invita a Sandro. Sí, no había muchos, No había muchos. Prometieron más, pero no había muchos. Bueno, y le agradezco, por los regalos. También había unos bombones con ciertas formas raras. Viste, nunca había probado. Eran ricos, pero uno cuando lo comí me sentí culpable. Mirá lo que te digo. Bueno, les agradezco, de verdad, Nova Citroën, por la nota de Las Sabrosas y por la invitación. Nos vamos, ya estamos, 8:07. Gracias, Matías. Antes de irnos, decimos la vía de comunicación. Les recuerdo que se pueden comunicar al 4551-9498 a través del mail a terminomedio@hotmail.com.ar. Nos pueden escuchar por www.radiolibre.org.ar y a través de nuestro blog, que es terminomediofm.blogspot.com. Y déjame mandarle dos segundos un saludo a Jessica, que anda media enferma. Está escuchando. Anda con nada, ¿viste? Jessica, cuídate, Sí, anda medio. ¿Cómo andamos todos con resfrío? Y bueno, hoy fue un día complicado en ese tema, Sí. Le mandamos un saludo entonces. Dale. Gracias, Matías, Gracias a ustedes. Juan Pablo, gracias. Nosotros nos vamos, no queda más. Chau, hasta el martes.